Aguacero Diario es auspiciado por SP Logística. Cotizamos tu flete. Comunicate a través de nuestro correo splogística@yahoo.com.ar. Recordá, SP Logística cotiza tu flete a splogística@yahoo.com.ar. Gracias, Facu Correa. Espero que se le haya pasado el problema en el garguero que tenía ayer. Buen día, gente, buen día, querido barrio de Las Canaletas, buen día a nuestros amigos y vecinos de las islas. Bienvenidos a este sábado 8 de septiembre de 2018, este aguacero de Aguacero, el noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Este hermoso día, ya está el sol bien arriba, iluminando esta postal que tenemos de acá desde el estudio número uno de La Correntada. Tenemos el río, el verde y el sol que le da ese brillo especial. Día espectacular. Parece que vamos a tener una máxima de 24 grados. Ya está en 16 grados la temperatura. Una gran jornada para disfrutar. Y disfrutar también junto a nosotros, de buena música, de mucha información, muchísima información tenemos con César acá, que me acompaña, señor César Cejas, que está en la operación técnica y en la conducción. Esto es el Aguacero Diario. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana, como todos los días, de lunes a sábados, de 9 a 11, por la 92.7, este noticiero, que con mucho esfuerzo llevan adelante muchos compañeros, y tratando de llevar la información al estilo de La Correntada, al estilo comunitario, con esfuerzo a pulmón y siendo responsables. Un saludo grande al señor Chueco Alarcón, que está aquí en la en la cooperativa Las Canaletas, perdón, ya de temprano trabajando, y a la señora Viviana Larrea, que también está allá abajo con las diferentes actividades que tiene la cooperativa Las Canaletas, que después vamos a andar leyendo las cosas que se realizan acá en este hermoso lugar que es la cooperativa Las Canaletas, Juan Ismael Jiménez 1635. Los teléfonos de contacto: 437-393, el teléfono fijo de la radio, 1555-5587, el celular, y en el Facebook nos podés encontrar en La Correntada FM 92.7, en Instagram FM La Correntada. Y si allá estamos saliendo en internet, así que por internet en lacorrentada.org, abajo está el streaming para escucharnos por internet y no perderte un segundo de este gran programa que es El Aguacero. Y bueno, para cerrar este bloquecito primario, vamos a recordar al señor Agustín Magaldi, que nació en Rosario el 1 de diciembre de 1898,

y San Martín 505 en Gobernador Castro. Para mañana domingo, Almafuerte y Juan B. Justo, Pellegrini 1366 y Carlos Pellegrini 485 en Gobernador Castro, San Martín 505. La altura de los ríos en Iguazú, el río Iguazú está en 1120, bajando. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 1,98 m. Cruzando el Paraná, en Santa Fe, ahí justo enfrente, está 2,24. Está en caída Santa Fe, porque tiene más alta, bueno, cualquiera. En San Nicolás, 1,64 bajando. En San Pedro, 1,24 subiendo, por suerte. Esperemos que no suba tampoco, que no se zarpe, ¿no? Es a la altura del río Paraná. Bueno, ahí se comunicaba el teléfono que termina en 74 y dice, qué lindo comienzo, hermosa introducción de esa canción tan hermosa. Gracias por comunicarte. Y las actividades que le teníamos, que le habíamos prometido, que se realizan acá en la cooperativa Las Canaletas, Juan Ismael Jiménez 1635 en el mítico barrio de Las Canaletas, funciona Textil Irupé. Taller textil de la cooperativa Las Canaletas, confección a medida por encargo. Facebook Irupé, lunes, martes, jueves y viernes de 13:30 a 17:30. Miércoles de 8 a 12 horas. Mujeres de Las Canaletas se reúnen los martes a las 16 horas acá en la cooperativa. Hay clases de gimnasia funcional a cargo de Claudia Wendrimer. Son gratuitas. Martes 17:15 a 18:15 y jueves de 16:15 a 17:15. Y la escuelita de canotaje de Cooperativa Las Canaletas funciona los sábados y domingos de 15 a 17 horas. Gran trabajo de la gente de la escuela de canotaje de la Cooperativa Las Canaletas. Bueno, vamos con las efemérides del día de hoy. Por ahí no un día como hoy, en este caso que va a ser el audio del compañero Paulo Menotti, del licenciado Paulo Menotti, que tiene que ver en realidad con una fecha cercana muy importante para los argentinos, que es el Día del Maestro, ¿no? En conmemoración a la muerte del señor Domingo Faustino Sarmiento, el 11 de septiembre de 1888. Así que bueno, el querido Paulo nos va a contar un poquito de la vida de esta persona. Hola, buenos días, oyentes del Aguacero. ¿Qué tal, mono? Hoy vamos a hablar un poquito sobre Domingo Faustino Sarmiento, ese hombre que nosotros pensamos que forjó la educación en la Argentina, y se lo agradecemos. Un hombre muy discutido, en algunos momentos fue muy aborrecido, incluso odiado por algunos sectores políticos, por ejemplo el peronismo, que veía en él la encarnación de la Argentina liberal de la oligarquía. Sin embargo, como decimos siempre, es cierto que Sarmiento tuvo rasgos racistas. Podemos decir que fue racista en el sentido de que dijo que había que matar a los gauchos y que había que matar a los indios. Sin embargo, no podemos concentrar todos los errores de una persona. Cuando hablamos de una persona es difícil no contar sus cosas positivas y no contar sus cosas negativas. Por eso nos vamos a concentrar más bien en los proyectos, en la política que implementaron en ese momento, que también tenía sus cosas negativas, pero también tuvo mucho de positivo. Faustino Sarmiento, porque Domingo se lo puso como sobrenombre su madre, que era muy devota de Santo Domingo, nació en San Juan en 1811 y su padre era un carrero, un tipo que se dedicaba al tráfico de productos, que se enroló en las huestes de San Martín y que además de que Domingo Faustino Sarmiento todos los días iba a la escuela, como dice el mito, que su madre tejía en el telar para sostenerlo cuando su padre ya no estuvo, es cierto también que su padre le tomaba lección todos los días antes de salir. Y eso nos hace pensar que también los padres tenemos que participar en la educación de los niños y apoyar un poco la labor de los maestros. Sin siquiera ser un joven, cuando era adolescente, Domingo Faustino se armó su propia escuelita, le enseñó a los paisanos y a las paisanas. Y ya siendo un poco mayor, se armó su propio diario. Él, en su libro Recuerdos de Provincia, dice que era pobre pero de familia decente. Significa, quiere decir que no pertenecía a los sectores más populares. Sin embargo, sabemos que era pobre. Y tenía un tío obispo y un tío diputado que más o menos le dieron una mano y empezó a hacer su experiencia periodística. Sin embargo, durante el gobierno de Rosas quiso criticar la política del restaurador y por eso fue hecho expulsar de su provincia y se fue a vivir a Chile. En Chile fue donde realmente se volvió el gran intelectual y el gran maestro. Gracias a los chilenos que le dieron trabajo en el diario El Mercurio, uno de los principales diarios que todavía circula, allí se convirtió en periodista. Y a partir de ahí, y de haciendo contactos también en los sectores altos de la sociedad chilena, y obviamente la política, consiguió que le pagaran viajes para conocer cómo eran los sistemas educativos de Europa. Así fue que el gobierno de Chile le pagó 2 viajes, fue a Europa y fue a Estados Unidos. Y allí recopiló información y empezó a planificar cómo sería un sistema educativo. Después de la batalla de Caseros en 1851, cuando derrotaron a Rosas, Sarmiento participó de esa batalla desde afuera porque era el periodista del ejército grande. Y rápidamente el gobernador Mariano Acosta, de la provincia de Buenos Aires, lo convocó para organizar el sistema educativo. Así fue que Sarmiento se dio cuenta de que le faltaban maestras. En un primer momento trajo maestras norteamericanas y las llevó a enseñar a Paraná, que por entonces en la Confederación Argentina, gobernada por Urquiza, era la capital del país. Así fue que Sarmiento pensó que para armar un sistema educativo lo primero que le hacía falta era instituciones, pero más que nada maestras. Entonces formó las escuelas normales. Esas escuelas normales tenían la función de enseñarle a mujeres para que sean maestras, con determinados conocimientos y determinadas formas de enseñanza. Así fue que más o menos Sarmiento empezó a darle forma al sistema educativo. ¿Cómo lo ideó? Lo ideó a partir de la filosofía positivista de Augusto Comte. Y también con la idea, esto es decir, con la idea de que el hombre, al conocer más, puede progresar. Y principalmente, Sarmiento era un ilustrado en el sentido de que estaba convencido de las ideas de la Ilustración. Pensaba que un país no se hacía gobernando con uno solo, con un rey o con un gobernante mágico, sino que un país se hacía con todos gobernando. Somos todos ciudadanos, todos tenemos que decidir. Entonces, si hay que decidir, hay que aprender a decidir, no equivocarse. Y por eso fue que Sarmiento lanzó su frase, educar al soberano, que no significaba enseñarle a un rey, sino que significaba educar a cada una de las personas que tome las decisiones el día de mañana. Así fue que, posteriormente, en 1884, se llegó a la 120, es decir, la ley de educación, que es obligatoria para todos, o en ese momento era obligatoria para todos los chicos hasta los 12 años, gratuita, condición básica, pública, o sea, de interés de todos, todos teníamos que estar en esa educación, y laica, la religión por fuera. Hasta ese momento muchas iglesias se hacían cargo de la educación, pero Sarmiento y la oligarquía de ese momento, que era una oligarquía intelectual, pensante, conocedora, que imaginó un país No pensó en destruirlo, sino pensó en construirlo. Pensaban que estaban convencidos que la educación tenía que ser de esa manera. Gratuita, pública y laica. Para que todos vayan. No significa hacer como la película de The Wall, que fabricar todos ladrillos iguales. Sino igualdad en el sentido, igualdad todos con guardapolvo blanco, en el sentido de que ricos, pobres vayan todos a la misma escuela, para que el día de mañana todos tengan el mismo punto de partida, para que nadie corra con ventaja a los demás, para que todos se puedan desarrollar en un país libre y soberano. Y saludos a los maestros y a la educación pública. Bueno, ahí pasó la columna del compañero Paulo Menotti hablando de Domingo Faustino Sarmiento y lo que fue su sus esfuerzos por la educación pública y la creación de la educación en la Argentina. Particularmente, sin duda, de un tipo Sarmiento súper contradictorio, ¿no? O por lo menos un tipo difícil y a veces para los que no estamos tan imbuidos en lo que es la historia argentina, nos cuesta ubicarnos en tiempo y espacio. Sin duda lo que fue Sarmiento en la creación del Estado, junto a Mitre, Avellaneda, Roca, o la modernización de un Estado, sin duda fue importantísimo, desde la educación pública libre, gratuita y laica hasta la creación de los ferrocarriles, la extensión, muchísimas cosas, ¿no? Sin duda, para mí personalmente, yo estoy del otro lado, o sea, estoy la vereda de enfrente. Yo me considero de los que perdimos la guerra civil y de los que creíamos un país diferente en la conformación, si es un poco más extenso, ¿no? Pero quizás nosotros mirábamos yo miro al país para adentro, y esta conformación que tuvo el unitarismo en Argentina de un país fue hacia afuera, hacia el frente, hacia Francia. Incluso Sarmiento se le adjudica a traer los gorriones de París, porque cantaban lindo y ahora son plaga. Pero bueno, más allá de eso, lo de Sarmiento es importantísimo, sin duda, en un montón de cosas. En las formas, ideológicamente seguramente estamos muy, muy distantes. Su xenofobia y ya lo digo, o sea, los trenes en Argentina es un entramado que termina todo en Capital, o sea, y nunca se intentó nacionalizar, sino que todo salía por la aduana de Buenos Aires, y bueno, es muy discutible. Sin dudas es el padre del aula, y a lo que nos compete en esta jornada del 11 de septiembre de 1888, que fue la muerte de él, y que por eso se dictó el Día del Maestro, o se creó el Día del Maestro en la Argentina. La verdad que, bueno, vaya nuestro saludo a toda la gente que le pone el hombro a la educación pública día a día, a pesar del vapuleo constante de los gobiernos a través de los años, y no es únicamente de los gobiernos conservadores, o como el que tenemos ahora de Vidal, de Macri. Se vapuleó a los docentes, a los dirigentes docentes, y el apego de muchos ciudadanos de a pie que repiten las pelotudeces esas de que los docentes tienen tres meses de vacaciones, que no laburan, que y sin embargo, cuando no hay clase, lo primero que dicen, ¿qué hago con los nenes? Y por ahí pasa la cosa. Realmente, vaya mi saludo, mi admiración y un abrazo grande a todos los docentes de la República Argentina y del mundo. Bueno, siguiendo con las efemérides del día de hoy, un 8 de septiembre de 1763, perdón, se declaraba a Nuestra Señora del Socorro como patrona de la ciudad de San Pedro. Hoy empiezan las fiestas patronales en lo que es la iglesia del Socorro, ¿no? Una fecha tan importante, incluso es feriado local. Así que bueno, saludo a todos los feligreses que están festejando hoy el día de la patrona de la ciudad de San Pedro. También hoy se cumplen 80 años de la agrupación Scout Fray Cayetano Rodríguez de la ciudad de San Pedro. Va a haber actos a partir de las 20:30 allá en su sede en Güemes 620. Saludo a todos los scouts de San Pedro y los que fueron. Y por último, el 8 de septiembre de 1941 comienza el sitio de Leningrado, una ciudad que era emblemática, en realidad era de Rusia, de la Unión Soviética en su momento, y en la frontera con Finlandia, y que tuvo casi dos años de sitiada durante la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 1 millón de personas de hambre, la mayoría. 900 días, dice que duró. Y la cifra extraoficial dice 1 millón, más de 1.200.000 de personas. Hay alguna anécdota que una vez terminada la comida, porque en el invierno se congela el río, el lago que une con tierra firme, y ahí pasan los camiones donde se podía, si no era por barco. Y bueno, cuando el verano, imagínense el verano ruso, ¿no? Es un frío bárbaro igual. Se descongela y bueno, entonces no hay más paso. Y estaba sitiada, y entonces los molinos donde de maíz, de harina, se habían quedado sin reservas, ¿no? Entonces la gente o los trabajadores raspaban las paredes de los molinos, o sea, para sacar lo último que quedaba de la harina, se llevaban obviamente pedazos de cemento, lo que sea, y con eso hacían pan para tirar, aunque sea, medio día más. Bueno, ni hablar después la cantidad de pestes y demás, porque tampoco se podía sacar a los muertos, porque estaba todo, o sea, estaba obviamente sitiada y no se podía entrar ni salir. E incluso, bueno, se habla hasta de antropofagia, que es comían carne humana, ¿no? Pero bueno, ahí empezaba un 8 de septiembre de 1941 de las tantas muertes indiscriminadas que tuvo la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo la Unión Soviética, que tuvo alrededor de 27 millones de muertos durante toda la guerra, entre ejecuciones, asesinatos, muertes, partes de soldados, violaciones. Yo creo que no debe haber en la Unión Soviética una persona que no tenga un pariente cercano que haya muerto en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y después, obviamente, a partir de 1945, cuando se gana la guerra y Estados Unidos decreta que Unión Soviética pasa a ser la peor de las amenazas por ser comunistas. Bueno, no importó si se comió 27 millones de muertos, si arrasaron tierras en lo que fue toda la Ucrania, campos petrolíferos, es decir, quedó destrozada. No importó, lo importante es que eran comunistas y había que exterminarlos. Bueno, esas fueron las efemérides del día de hoy. Se comunicó con nosotros el señor Modesto González Calacho, el gran Calacho, que siempre nos está ahí escuchando, dando una mano, alentándonos, y que esperamos contar con su grata presencia y su sapiencia el sábado que viene aquí, así que ya al aire lo comprometemos a Calacho para que venga a hablar un poco de su sueño del ángel, este comedor que está llevando a cabo, está terminando, dando las últimas pinceladas, porque Calacho hace todo así, quiere que esté todo en perfectas condiciones. Y ya están con el tallercito de carpintería haciendo cositas, tratando de mejorar la calidad de vida de la gente, siempre Calacho, siempre poniendo el hombro. Y como nos pidió un tema, y nosotros con el señor César Cejas y su rápida reacción, lo ha conseguido, vamos a dedicarle al señor Calacho González un temita de Carlitos Gardel que se llama Siga el Corzo. Colorvina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un pelón. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. ¿Quién sos vos? Decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso va buscando mi ansiedad. Tu risa me hace errar, mostrate como sos. Detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Por sonora burla suena la corneta de una pimpireta dama de organdí, y entre grito y risa linda maragata jura que la mata la pasión por mí. Tras de los chuscos carteles cruzan los pieles del dios Facundo y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. ¿Quién sos vos? Decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrarte como sos. Detrás de tu desvío todo el año es carnaval. Nació en el barro de la costa, paraíso canoero. La correntada, la correntada. Sin más juguetes que sueños. 92.7. Y un palito mojarrero. Curizote con el tiempo. Trae los sonidos del río. Pescador y palanquero. Hasta vos. Corazón enamorado de un verso chamamecero fue la correntada. Espinel para el pescado y armado en el entrevero. Bueno, 9:39 de la mañana de este aguacero diario, este noticiero comunitario de FM La Correntada, este sábado 8 de septiembre del 2018. La temperatura en este momento de 17 grados, hermoso día está haciendo afuera, y nosotros tenemos la mejor vista desde aquí arriba, desde la cooperativa Las Canaletas, Juan Ismael Jiménez, 1635. Un saludo al señor Damián Fontanet, que dice que ayer estuvo aprendiendo operación técnica y parece que se han aflojado un par de potes ahí que tuvo que venir a ajustar el señor César Ceja, que se puso un poco nervioso, pero bueno, que va agarrando. Y también un saludo grande al señor Fernando Sterlich, también un abrazo de acá, de la gente del Aguacero. Bueno, vamos un poquito con las noticias latinas de esta región, de por acá. Bueno, en Brasil, Jair Bolsonaro, el candidato presidencial de la ultraderecha, ultraderecha, fue apuñalado durante un acto de campaña en Minas Gerais. Como todos sabrán, fue apuñalado este candidato a presidente. Ahí me alcanzan la foto. Hay un extraño caso del candidato que no sangra y del cirujano que opera sin guantes. Eso es real. Hay un montón de cosas que, bueno, que dicen que no es verdad, que sí es verdad. La cosa es que hubo un ataque a que alguien ahí se hizo cargo y que en lo que es la democracia no está bueno que estas cosas pasen. Sea quien sea, o sea, la muerte, el asesinato, no son las soluciones. El pueblo tiene que decidir en las urnas quién va a gobernar. Si quieren que un tipo como Jair Bolsonaro los presida durante 4 años, como Argentina eligió a Macri, si quieren los más excluidos suicidarse y pueden votar a Jair Bolsonaro, pueden votar a Macri de vuelta en el año que viene, y entonces las cosas no van a ir mal a la mayoría. Pero bueno, está bien, los otros se robaron todo, y entonces la opción es votar, era votar a Macri, no había otras opciones por lo visto. Así que bueno, igual se recupera este hombre, Jair Bolsonaro, le tuvo creo que 6 puntos de sutura en su abdomen. Por suerte el hombre se recupera y bueno, no va a tener problemas. En tanto, Lula da Silva tuvo 2 reveses en la justicia para poder ser candidato y sigue en la cárcel. Y bueno, por ahora el que encabeza las encuestas es el señor Jair Bolsonaro, que entre otras cosas reivindica la dictadura en Brasil. Nada, un ratito nomás. En Perú, el presidente Vizcarra crea el banco de datos genéticos para identificar a personas desaparecidas. El presidente Martín Vizcarra promulgó este viernes el decreto legislativo que crea el banco de datos genéticos, medida que permitirá que se identifiquen a personas desaparecidas en el periodo de violencia política registrada en el país entre 1980 y el 2000. Hay más de 13.000 desaparecidos, por ahí para otro medio capaz que sean 4.000, pero bueno, hay más de 13.000 personas desaparecidas de la época del terrorismo, cuyos paraderos son aún desconocidos, según cifras oficiales. Con esta herramienta se podrá realizar el cruce de los perfiles genéticos de familiares con las muestras de ADN hallado en los restos óseos de las personas desaparecidas. Evo Morales denuncia que la suspensión de la reunión del Comité de Fronteras muestra la política de dilación de Chile. Entre Bolivia y Chile siguen dirimiendo la salida al mar que le corresponde a Bolivia por históricamente, ¿no? Que perdió en la guerra Chile peruano boliviana. El presidente Evo Morales dijo que la suspensión de la reunión del Comité de Fronteras que debía realizarse este miércoles y jueves en La Paz, demuestra la política de dilación que Chile mantiene en la relación bilateral con Bolivia. Chile, lamentablemente, tiene una política de dilación. Esta suspensión de la reunión del tema de fronteras es parte de eso, manifestó en una rueda de prensa. Bolivia y Chile mantienen rotas sus relaciones diplomáticas debido a un centenario diferendo marítimo y el Comité de Fronteras fue creado en 1997 como un mecanismo bilateral de cooperación y desarrollo fronterizo. El lunes, el canciller chileno Roberto Ampuero dijo que su país decidió suspender esa reunión porque creemos que no está dado el clima y el ambiente para tener una reunión productiva. Los medios transmitieron la molestia de La Moneda a raíz de lo ocurrido el viernes, cuando Bolivia entregó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya su contramemoria por la demanda chilena sobre el uso de las aguas del Silala, junto con una contrademanda. Así que bueno, sigue sin miras de arreglo esta situación de la salida de Bolivia al mar. Chile sigue dilatando las negociaciones. En lo nacional, Mauricio Macri, 3 días de tranquilidad no significa que las cosas se hayan resuelto, dice en Clarín el señor presidente Mauricio Macri. Estuvo en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo y dijo que trabaja para que esta sea la última crisis. Tomá pa' vos, mira. Ahí va. En la Casa Rosada, dice, presupuesto, Mauricio Macri buscará hablar con Sergio Massa, que duda y pone condiciones. El gobierno trabaja contra reloj para reunir consenso antes de enviar el proyecto al Congreso. La tensa relación con el tigrense. 2 años y 3 meses después de la última comunicación entre ambos, Mauricio Macri busca volver a hablar con Sergio Massa, el líder del Frente Renovador, al que durante ese lapso acusó varias veces por querer sacar ventajita y hace apenas unas semanas cuestionó por su falta de honestidad intelectual por oponerse a la reforma militar. No es que el presidente haya cambiado de opinión, ni que haya habido un acercamiento de las partes, pero la realidad así lo obliga. Necesita rodear del mayor consenso posible al proyecto de presupuesto que enviará al Congreso antes del 15 de septiembre y el tigrense, que tiene un bloque cuyo poder de fuego resulta decisivo en la Cámara de Diputados, ya avisó que espera un llamado reivindicatorio del jefe de Estado, pero que además pondrá duras condiciones. Buen fin de semana para todos. Se amaca, es un péndulo constante. Massa no sabe para dónde te puede disparar el muchacho. Infobae dice como tema principal, escuchate esta, porque está, las cartas de San Martín y de Irigoyen que tenía Cristina Kirchner provendrían del mercado negro. ¡Fua! La justicia entregó los documentos al Archivo General de la Nación y el titular de ese organismo dijo que son de origen incierto. Chacuero. Y página 12 dice una cultura para pocos y pocas. Por primera vez en 20 años, vemos para atrás, 1998, ¿sí? Un decreto habilita a cobrar al ingreso a los museos, modalidad que debutará con una muestra de Turner en el Museo Nacional de Bellas Artes. Los trabajadores realizaron una asamblea en defensa de la cultura. Yo había comentado a principios de nuestra participación en el Aguacero. Gracias a Antonio Río, un saludo grande, por confiar en nosotros. Y bueno, y a la gente que todavía nos mantiene al aire, que no nos ha cortado la luz. Que había paseado por el Palacio San José de Entre Ríos y que la gente lo veía con preocupación el abandono que tenía los museos nacionales, ¿no? En todo, que dependían del Estado Nacional, incluso lo que era el Museo de Bellas Artes, acá justo, que arranca, dice la nueva modalidad arrancará el próximo 25 de septiembre el Museo Nacional de Bellas Artes. Que el Museo de Bellas Artes había personal, por ejemplo, una persona para 4.000 piezas para mantenerlas, ¿no? Y que era casi imposible que eso

de papá ni noticias, señor. Mamá cuenta que no parecemos. Se escondía a buscar el futuro que según nos dicen todos merecemos. Ay, Oscarcito, cómo brillan tus ojitos. Las manitos, donde hay un cacho de sol para poder calentar a tu dulce corazón que no se quiere apagar. Esta noche es en Constitución, otras tantas aguanto en retiro. Yo prefiero no tener colchona que un cura se pase de vivo conmigo. Y ahora me voy para otro vagón, la otra vez me comí una paliza por colgarme con una señora que no tenía plata y me dio su sonrisa. Ay, Oscarcito, cómo brillan tus ojitos. Las manitos, donde hay un cacho de... Ahí pasaba este enorme tema de Las Pastillas del Abuelo que se llama Oscarcito. 9:56 de la mañana. Saludo grande para el señor Samuel Larrea, vecino. Muchas gracias por las palabras, muchas gracias por el aliento. Y también me dice que dijo que era un gran jugador de fútbol yo. Así que era así, hace mucho, creo, no sé tampoco, pero bueno. Estoy entrenando para volver. Estoy para 1 minuto 27 segundos, creo que estoy para jugar. Estoy entrenando fuertísimo. ¿Hincha del Rojo de Avellaneda? Bueno, ¿así? Ya conozco como 4 de Independiente. Con Samuel 5. 5. Bueno, bien. Va a ser duro ese enfrentamiento con la gente de Independiente, ¿eh? Va a ser complicadísimo, la verdad. Equipo muy, muy bien armadito el Rojo. Saludo grande para el compañero Samuel Larrea. Y abrazo grande también. Vamos con la agenda cultural de este fin de semana, las actividades que tenemos. Gentileza de la gente de Visión Regional. Para hoy sábado, a las 18 horas, el grupo de teatros Alas presenta Héroes en Pijamas en la Escuela Normal. La entrada general es $250. A las 19 horas, exposición de investigaciones históricas en la Biblioteca Popular. Entrada libre y gratuita. Es la gente del Instituto de Varadero, que va a hacer 4 presentaciones de tesis. Muy interesante, la verdad, muy interesante. A las 19:30 el grupo de teatros Alas presenta su segunda función, que se llama Princesas Congeladas, también en la Escuela Normal, y $250 la entrada. A las 21:30 el grupo Bass presenta Playa Bass, una varieté, en la sala Cuarta Pared. Las reservas se pueden hacer al 03329-1554-0510. A las 23:30 se presentan las bandas de rock Super Stone Wash y la banda Espiral, que va a ser su presentación oficial. en los escenarios sanpedrinos. Viento Sur, Arnaldo 125. Después pasamos por Viento Sur. Hay que pasar a buscar que... Ah, bueno, un par de... También. El domingo 9, o sea, mañana, a las 10 horas va a estar arrancando la gran jineteada en Gobernador Castro, combate de Obligado y Mariano Moreno. La entrada es de 150 pesos y los menores de 12 años es gratis. A las 17, clausura de la muestra Los Vestidos de la Virgen y recorrido guiado Historia, Arquitectura y Arte de Nuestra Parroquia por Matilde Carreras, Ana Uriarte y Mirta Giosa. Museo Histórico Fray María Botaro de la ciudad de San Pedro, 9 de julio, casi Pellegrini. A las 19 horas, Día del Inmigrante Italiano, en la Sociedad Italiana, 1861, Sotto il Cielo d'Italia, cantan los tenores del Teatro Colón, Cristian Carín Taleb y Sebastián Russo. Acompañados al piano por María José Maito. La entrada es libre y gratuita. Impresionante. A las 19:30, el grupo Bass vuelve a presentar Playa Bass, la varieté. Reservas al 15 54 05 10. Esas son las propuestas culturales. Recordemos que las actividades que se iban a desarrollar en el Aeroclub, los vuelos de parapente para motores, se encuentran suspendidas para la semana entrante por el viento. Iba a haber mucho viento, parece. Así que bueno, suspendido para la semana que viene. Muy interesante esa actividad que se realizó. Ya sería el tercer año. Y la verdad que es muy interesante lo que realizan, el Mega Festival del Aire. Tuve la posibilidad el año pasado y la verdad muy lindo. Y un lugar espectacular que es el Aeroclub, siempre lo fue y siempre lo será. Así que bueno, vamos con el temita y a la tanda, o directamente vamos a la tanda. Como usted quiera, señor. Usted es el que manda, dice por ahí. Así que bueno, vamos a una pausita y vamos con la tanda. Y a la vuelta volvemos con un poco más de Aguacero hasta las 11 de la mañana. Cuando mañana se me arrime el filo de la tarde final y yo la niegue, porque habré de negar. Cuando mañana, digo, se me acerque con esa palidez de no me olvides, el derrumbe total de las mejillas y la total mudez con que me mides, voy a llorar a secas de rodilla para que tú me mires. Con sangre si me queda sobre la piedra de tu sien de piedra, para que tú me aplaudas y la rueda nos aplauda a los dos, aunque no pueda, porque habrá de poder aunque no quiera, en homenaje a ti, porque tú heredas. Y yo solo me voy a mi manera, negando la verdad de un miedo absurdo, enlutado de blanco, barro y seda. Cuando llegue mañana, sin apuro, te daré la razón que tú quisieras. La hora 10:04.

Autoservicios El Pino. Envíos a domicilio sin cargo. Llamando al 430-335. Aceptamos todas las tarjetas. Hasta tres cuotas sin interés. El río va cruzando. Fin. Espacio publicitario. Las historias se cuentan de dos maneras, o en la noche, o en la radio. 92.7. En La Correntada, sos una misma historia. La Correntada. La noche en la radio, y la radio en la noche. De la mañana de este aguacero diario, este noticiero comunitario de FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Recordamos los teléfonos, si querés comunicarte, si nos querés contar algo, los teléfonos de esta radio están siempre abiertos para quien así lo necesite. 437-393, teléfono fijo de la radio, 1555-5587 del celular. En Facebook, La Correntada FM 92.7. En Instagram, FM La Correntada. Y si no, nos puedes escuchar por radio y no perderte ni un segundo de este gran programa. Lacorrentada.org.ar. Y nos escuchás por medio del streaming que está en la parte inferior. Recordamos las farmacias de turnos para hoy sábado: Lucio Mancilla 199, Pellegrini 1045. Avenida Sarmiento 390 y en Castro San Martín 505. Para mañana domingo, Almafuerte y Juan B. Justo, San Martín 505 de Gobernador Castro, Pellegrini 1366 y Carlos Pellegrini 485. Saludo grande al amigo Juan Manuel Podestá de la Farmacia Universal, esposo del oficial de Canaletas Rock, entre otros, ¿no? La altura de los ríos en la ciudad de Misiones, ahí en Iguazú, Misiones, la ciudad, cualquier cosa. En Iguazú, 11.20 la altura, ya más cerca en la ciudad de Santa Fe, 2.24 el río Paraná, bajando en Santa Fe, en Paraná, 1.98, en San Pedro, 1.24 subiendo. En Varadero 103 subiendo. El clima en este momento es de 18 grados. Para mañana una máxima de 23, una mínima de 12. Y bueno, ya está acá la gente de ATE. Así que en cualquier momento vamos a ir con un temita. Y bueno, pero también tenemos una noticia de la gente de INTA. Que van a estar haciendo el curso Armemos la Huerta de Primavera-Verano, entrega de semillas y charla sobre cómo lograr buenos plantines. Va a ser el 3 de septiembre a las 14 horas y el 14 de septiembre a las 9.30 en Mitre 299, en la oficina de que tiene INTA en el centro. Dice que hay que llevar la foto de tu huerta. Así que bueno, este 3 de septiembre que sería... No, perdón, el 14. Ahí va. A las 9.30 va a ser la entrega de semillas y cómo hacer tu huerta mucho mejor. Bueno, vamos con un temita. Así nos acomodamos con la gente de ATE. Con este tema del señor Joaquín Sabina y que se llama Ahora. Thank you.

con Roja Directa, lunes y jueves de 17 a 19. Recordamos que hoy está el banderazo nacional en el puente de Río Tala a partir de las 11, ya arrancó. Agrupaciones sociales, partidarias y vecinos en general se van a movilizar hacia la Ruta 9 para expresar su rechazo a las políticas del gobierno de Mauricio Macri. Protestas de similares características se desarrollan en las últimas semanas en distintos puntos del país. También hay un nuevo paro en Coplac por retraso en el pago de salarios. No hay caso con Coplac, no hay arreglo, está muy complicado. Pero ahora sí, vamos con el compañero César en Negro Cejas y toda la información del fútbol local, del fútbol nacional e internacional en el programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, Roja Directa. Damián Fontanet, Facundo Sterlich y César Cejas lo hacen los lunes y jueves de 17 a 19 y acá nos cuentan un poco. Este tema me encanta, de los amigos de Naturalmente. Bien, rápido, porque como siempre, una vez más, nos corre el tiempo. Recordemos un poquito lo que está vigente, estamos en fecha FIFA y por eso hay muchos partidos relacionados, no solo amistosos, por supuesto todos los partidos de fecha FIFA, y la Copa Argentina. Copa Argentina, recordemos que Estudiantes de La Plata empató con Luján en un partido que realmente Estudiantes no la pasó para nada bien. E inclusive hay un video donde la Bruja Verón va hacia el vestuario y públicamente dice que jugaron mejor Luján, ¿no? Muy bien. Perdió Luján por penales 4-1. Lo mismo sucedió con Rosario Central y Talleres, que empataron 0-0 y fueron a penales. Y pasó Rosario Central, donde definió el último penal fue San Pedri, que me encanta cómo juega. Ayer jugó Boca Junior, Boquita, con San Martín de Tucumán. Un partido que se lo denominó como palo a palo. Ajá. Lindo partido, pasó absolutamente de todo. Ganó Boca 2-0 a San Martín de Tucumán. Partido que estuvo medio áspero. Por lo que me contaron los amigos bosteros, por sí, lo que pudimos ver, el medio campo de Boca no está funcionando. Ahí, más allá de Almendra, Gago, Pérez, no está funcionando algo por ahí, así que esa fue la gran falencia. Hubo varios palos para ambos lados, uno y uno, actuaciones de sus respectivos arqueros, etcétera, etcétera. Pasó Boca. San Lorenzo empató 2-2 con Colón de Santa Fe. Colón de Santa Fe que venía ganando 2-0. El Ciclón se lo empató y fueron a penales. Los dos goles de San Lorenzo fueron de Nicolás Reneiro. Ajá. Este pibe que tiene, ya te digo, tiene 23 años y que tiene actualmente 75 partidos en primera con 24 goles, es uno de los tantos pibes que está poniendo el Pampa Biagio en su equipo. Más allá de lo que se puede hablar de San Lorenzo, no se le puede decir absolutamente nada al Pampo con el tema de los juveniles. ¿Cómo está metiendo juveniles? Jugará mal, jugará bien, pero está ganando. Sí. Le guste o no. Es verdad, sí. Y el Pampa Biagio ya preparándose, yo creo que estos juveniles el año que viene, o en el próximo campeonato, van a tener alto vuelo. Este jugador Riñero, la verdad que me gusta un montón y juega muy bien. Tenemos en el día de mañana Sarmiento con Unión, Independiente versus Brown de Adrogué. Hoy tenemos también a Newell versus Atlético Tucumán, Argentino Junior Temperley, y recién el miércoles 12 Platense con el Club Atlético River Plate. Rápidamente te quiero decir algo, monito querido. Sí. Ya se puede ver, viendo los cruces de la Copa Argentina, ajá, que River, de ganarle al Calamar, tendría que enfrentar al ganador de Atlético Rafaela Sarmiento. Eso ponelo. Saludo para Puchero García. Puchero García, vamos a jugar con el Calamar. Más allá, viendo, hipotéticamente, haciendo teoría, suposiciones, River, en teoría, podría llegar a la semifinal y estaría cómodo ahí. Ahora, del otro lado, abajo, tiene que jugar Central Córdoba, que está esperando al ganador de Independiente de Ibrahim Adrogué, y más abajo tiene que jugar Boca con Gimnasia Grima en Atlanta. Si se da en cuartos, podría llegar a haber un cruce, haciendo futurología, ¿no?, entre Boca e Independiente, y la única manera que se River con Boca sería en semifinal, si Boca le gana a Gimnasia y si Independiente le gana sus respectivos partidos, etcétera. Claro. Podría llegar a haber una semifinal entre Boca y River. Del otro lado, en octavos, Estudiantes tiene que enfrentar a San Lorenzo y se podría llegar a cruzar con Argentino, entre el ganador Argentino Junior y Temple. Pero más abajo está lo importante. Ñul tiene un duro partido con Atlético Tucumán. De ganar Ñul y de ganar su respectivo partido Rosario Central con Almagro, podría haber en cuartos un superclásico rosarino. Sí. Atenti a la gente de Rosario. En cuartos podría haber hipotéticamente un cruce, un superclásico rosarino. Pero para todo esto, Rosario Central le tiene que ganar a Almagro y Ñu le tendría que ganar a Atlético Tucumán, que sigue haciendo historia en el fútbol argentino. Qué grande, ¿eh? Muy bien lo de Atlético Tucumán. Después, rapidito estamos en fecha FIFA. La verdad que hay un montón de partidos. Me hubiese gustado tener el tiempo suficiente como para hablar de todo esto, pero rápidamente ganó Bélgica, ganó Brasil, ganó Colombia 2-1, que es el próximo rival de... ¿A quién le ganó Colombia? A Venezuela. Ah, bueno. 2-1. Uruguay le metió 4 a México, etcétera, etcétera, etcétera. Ay. ¿Y Burundi? ¿Cómo es lo que había salido? ¿Quién? Burundi con... Ya te digo. Tenemos, por ejemplo, el partidazo, pero fue 0-0 de Maldivas y Sri Lanka. Ajá. Singapur empató con Mauricio. Muy bien. Pero no es Mauricio Macri, ¿eh? No. Ese pierde, olvídense. Tiene... Hay 7 millones de partidos. Por ejemplo, tiene que jugar India con Maldivias. Alemania-Perú, mira, el domingo. Bien ahí. Con la vuelta del Tigre Gareca. Camboya-Malasia, etcétera, etcétera. ¿El Tigre Gareca está en Perú de vuelta? Volvió. Ah, mira, no sabía eso. Si no lo llamaron. De acá no lo llamaron de Argentina. Parece que estaba esperando un mensajito y no vino. Y otra cosa que también me dijeron fue, ¿quién es el nuevo técnico de Colombia? ¿Quién es? No sé. Ah. tiene que haber un interino. Yo me había olvidado de que Pekerman... Se fue Pekerman. Así que veremos. Hay fecha FIFA, hay muchos partidos por delante. Argentina le ganó 3-0 con un equipo entero de debutantes. Goles del Piti. Goles de Giovanni Lo Celso y Giovanni Simeone. Contra Guatemala. Tampoco podemos... Los 3 goles en el primer tiempo. Giovanni Lo Celso, que juega de 5, hizo el segundo gol. Giovanni Lo Celso juega de delantero. Ah, no. Vos tenés el otro Giovanni. Lo Celso. Y no jugó en el Mundial. Cosa que iba como titular, no jugó y ahora... Hay unos cuantos memes hablando sobre eso. Claro. Raro. Pero bueno, cosas que pasan. Vos sabés que en el partido contra Colombia, que en teoría estarían los titulares, atajaría creo que Armani. Ah, este sería como un equipo alternativo de prueba. Exacto. Ah, y el titular es otro. Jugaría Dybala, jugaría Icardi, etcétera, etcétera. Entonces, pero, ¿sabés qué quería mirar, no? Porque uno tiene muy presente al hijo del Cholo Simeone, que hizo un golazo. Sí. Recordemos que pasó por River, Banfield, el Genoa de Italia y actualmente juega en la Fiorentina. Ajá. El Cholito tiene 154 partidos en primera con 46 goles. Nada mal, por cierto. No. En River hizo tan solo 4 goles. Sí. No fue muy, muy, muy bueno su paso por River. En Banfield, por lo menos, metió 12 goles. Viene metiendo por año más o menos 7-8 goles en su respectiva liga. Esto en Italia. Pero él no es 9. Juega con la 9, por lo menos. Pero no sabemos. Es delantero. Sí. El hijo del Cholo. Giovanni Simeone. Está bien. Ahora, si lo contrarrestás con uno de los grandes pedidos también, que es Mauro Icardi. Mauro Icardi tiene 25 años. O sea, es un pibe todavía. Le queda mucha carrera. Que en teoría sería el 9 titular del seleccionado argentino. Tiene 217 partidos en primera con 118 goles. Tiene 0.54 te garantiza medio gol por partido. Sí. Mauro Icardi. Sus respectivos partidos son tanto en la Sampdoria con el Inter, ¿no? Sí. Dos nueves, uno presente, otro puede ser el gran futuro. Veremos qué es lo que sucede con el seleccionado argentino, que en teoría con Colombia estaría jugando los titulares. También con dos técnicos interinos estarían jugando. ¿Sí? Exacto. Súper de rigor el encuentro. Vos sabés que se habla mucho de un combinado con Pekerman. O sea, Pekerman, Scaloni, Samuel, etcétera, etcétera. Sí. Un conjunto. No lo veo muy viable. Se habla mucho del Tata Martino. Ajá, otra vez. Otra vez. Se habla de también de Mascherano, que en diciembre termina el contrato. Y por ahí, se habla de que, ojo con Gallardo si gana la Copa Libertadores. Si Gallardo gana la Copa Libertadores, sería el broche, así, el moñito, se iría de River y podría desembarcar en el seleccionado mayor. Algunos osados hablan de Guillermo Barros Schelotto, lo cual lo dudo. Ya está armando sus valijas para el fútbol estadounidense, porque ya han planteado tanto de la dirigencia como el mismo, que depende mucho de cómo le vaya en este año la continuación en Boca. Claro. Guillermo Barrio Esqueloto. Rápido te cuento otra cosita. Recordemos que Delpo había ganado los dos sets con el Rafa Nadal. El Rafa tiene un problema en la rodilla, así que abandonó, decían algunos. Hincha de Boca, me parece, Nadal. Por lo menos tiene fotos con... Sí, porque era muy amigo de los argentinos. Sí, es muy amigo de los argentinos. Abandonó Nadal, ¿no? Sí. Y Delpo tendría que jugar la final del US Open con Djokovic. Novak Djokovic, que no. Si lo gana, lo pasa en el puesto del ranking, quedaría tercero. Exacto. Para los que le gustan los números como a mí, entre Del Potro y Djokovic jugaron 18 partidos. Sí. 14 ganó Djokovic. Así que veremos qué es lo que pasa. Es otra historia cada partido. Las estadísticas están para romperlas, dicen. Por supuesto. No, mentira. Los récords están para romperlas. Bueno, te hice un salpicré más o menos lo más rápido que pude de excelente. Lo que sucedió. Siempre nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Pero bueno, muchísimas gracias. No se pierdan lunes y jueves de 17 a 19, Roja Directa, el programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, con la conducción de César Cejas, Facundo Terlech y Damián Fontanet. Acá, por la 92.7 FM La Correntada, la primera radio comunitaria de la ciudad de San Pedro. Bueno, 11:17 de la mañana, nos estamos yendo. Muchísimas gracias a toda la gente que se comunicó, a la gente que mandó saludos. Recuerden el lunes, otra vez, el aguacero a las 9 hasta las 11, de lunes a sábados, este noticiero comunitario que con tanto esfuerzo se lleva adelante diariamente con mucha responsabilidad y mucho esfuerzo personal y comunitario. El lunes, si todo salió, estará el señor Puchero García, ¿no? Ahí en la conducción. Después, bueno, nos vamos. Muchas gracias, César, como siempre. Siempre a pleno, ahí en la conducción y en la conducción, en la operación técnica. Gracias a toda la gente de la radio, siempre hacemos el aguante cuando nos pasamos. Y bueno, muchas gracias de vuelta a toda la gente que se comunicó, a la gente que mandó mensajes y que bueno, y que de alguna manera u otra apoya estos espacios comunitarios. Y bueno, y nos vamos con una canción de esta cantante popular que falleciera el 7 de septiembre de 1996, que la gente de acá del Aguacero, de la mano de Poli, le hizo un reportaje a este grupo de teatro y que tanto representa Gilda, Miriam Alejandra Bianchi, a la fe popular y a la música popular, y lo que en realidad representa ella como ícono, ¿no? Hoy que está tan se trata tanto de denostar lo que es lo popular, el populismo, y esta música argentina nos demuestra que siempre lo popular, el populismo es lo mejor, y bueno, y así nos vamos recordando a Gilda hasta el sábado que viene. El lunes vuelve el aguacero hasta el sábado, de lunes a sábado de 9 a 11 de la mañana. No se lo pierdan, no se pierdan la programación de La Correntada a lo largo de toda la semana. Muchos programas, mucho esfuerzo, mucha producción a pulmón. Así que bueno, nos vemos. Abrazo. Yo soy Gilda.